Era el ganso más temido de todo el Far West. Picoteaba y graznaba a más no poder. Con sus gritos asustaba mucho más de tres gansos que graznaban y picoteaban en el Far West. Pa pa pa pa da pa pa da pa pa pa da pa pa da pa pa pa pa pa pa da pa pa pa da pa pa da pa pa da pa pa pa pa da pa pa pa pa da pa pa da pa pa pa. Era el ganso más temido de todo el Far West. Picoteaba y graznaba a más no poder. Con sus gritos asustaba mucho más de tres gansos que graznaban y picoteaban en el Far West. Con sus gritos asustaba mucho más de tres gansos que graznaban y picoteaban en el Far West.